Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El Papa Juan XXIII, en comunión con toda la Iglesia, asumieron el compromiso de emprender el camino de una renovación espiritual con el Concilio Vaticano II, teniendo en cuenta aquel aforismo del siglo XIV que decía «Ecclesia semper reformanda», es decir, que necesita permanentemente una nueva reforma. De allí que se comenzó a rezar para pedir un nuevo Pentecostés. Se pide una nueva manifestación del Espíritu Santo para la renovación de todos sus miembros. Así como el día de Pentecostés fue una manifestación de la presencia viva de Dios que vivifica todas las cosas, también nosotros necesitamos volver a lo esencial. En definitiva, la vivencia de un nuevo Pentecostés supone que cada uno de los miembros de la Iglesia volvamos a la fuente para obrar de acuerdo a lo que somos. Como aquel sacerdote a quien le ofrecieron hacerle oración para que experimente un nuevo bautismo en el Espíritu, del que habla Jesús cuando dice: serán bautizados en el Espíritu Santo. Todos nosotros necesitamos ese bautismo en el Espíritu que nos permita vivenciar lo que somos: bautizados, confirmados, ungidos sacerdotes algunos, casados otros. Aquello que se recibió y quedó semidormido, tal vez, necesita ser vivificado. Todos estamos llamados a renovar nuestra fe en la acción del Espíritu Santo, que viene a reformar todo. No en el sentido que viene a cambiar las cosas esenciales de la Iglesia que no pueden cambiar porque fueron instituidas por Jesucristo para siempre, sino en cuanto a la vivencia del Evangelio y de todo lo que implica ser sus discípulos. El Espíritu Santo nos impulsa a una nueva forma de estar unidos a Jesús, teniéndolo como el Señor de todas las cosas. Nos lleva a un cambio permanente de mentalidad. Sin darnos cuenta, se nos pueden impregnar pensamientos que no son los adecuados. Por eso necesitamos su asistencia. Necesitamos el Espíritu Santo, una experiencia fuerte. Hace falta desearla y para eso hay que pedirlo. Se puede dar en cualquier momento, pero se notará por sus frutos. Siempre nos llevará a ser más dóciles a la palabra de Dios, más generosos, a perdonar de corazón, a decidirnos a amar con obras, teniendo muy presentes a las personas más frágiles, como aquel cardenal jubilado que se dedicó a la asistencia espiritual de enfermos que llevan adelante las Hermanas de la Caridad, fundadas por la Madre Teresa de Calcuta. Eso no se improvisa. El Espíritu Santo es fuego de amor y, por lo tanto, ahora más que nunca estamos llamados a vivirlo con obras que nos lleven a la reconciliación, al diálogo, a darnos la mano y evitar darnos la espalda. Palabras de aliento, mensajes alentadores, para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.